Desde el punto de vista afectivo, de mi sensibilidad, es algo generalmente muy fuerte. A mí me gusta la gente que voy tratando, hay otro tipo de sencillez, reencuentro un poco ciertas cuestiones vinculadas a mi esencia personal. Yo también soy de pueblo chico, bueno, mucho más chico que esto, por supuesto, por los pueblos. Y hay la gente, la que lleva la voz cantante en esta ciudad, es siempre gente que me interesa muchísimo. La gente, digamos, los tipos vinculados a la cultura en un pueblo como este son muy especiales. Porque tienen que remar nada menos que contra la indiferencia del resto. Esa es una pelea muy despareja. Siempre tenemos que pelear, pero cuando se pelea con la indiferencia y mover los pueblos y mover la gente y todo eso, siempre me genera la sensación de que trato gente más sencilla también, el clima político que uno trata. Por supuesto, yo sé que hay miserias espantosas en todos lados, porque el ser humano es conflictivo, pero hay una primera relación, una relación de piel con la que yo me llevo muy bien, y un encuentro, una ruptura con la burbuja de la gran ciudad en la que yo vivo, que a mí me hace mucho bien también, me da una paz muy particular. Siempre es como meter la mano en una fuente de sosiego, ¿no? Y además está el país profundo, que siempre es bueno conocerlo, las dificultades, las realizaciones. Hay que recorrerlo mucho. Yo lo hago con mucho gusto. En una época, yo lo haría mucho más. No te imaginas cómo lo haría. A mí me mata mucho que no haya aviones. Las rutas para mí son una dificultad. Yo hice en el año 82, fíjate que esto es de toda la vida que lo he hecho. En el 82 con Ibarra, entre las salidas con Ibarra y alguna que hacía solo, yo hice más de 60 pueblos en 2 años. Me contrató una marca que se llamaba Diporto, y entonces ellos, para imponer la marca, venían acá, ponían un cartel atrás, y cuando yo hacía la charla, una nota como la de ustedes, tenían que tomarlo eso, y esa era su publicidad. Y yo tenía contratados a Néstor y a mí, y siempre había alguna anécdota de alguna vez que el auto se iba para el costado, que descubrías que el que manejaba medio se dormía, y un día volvíamos y a mí no me gustó que el que me iba a llevar, que me lo presentaron de vuelta a Buenos Aires, un viaje largo, estaba en el asado. No te puedo decir qué tomó, pero yo no sé si no tomó. Y además, ese tipo que tiene que hacer 300, 400 kilómetros cuando vos volvés, tiene que estar descansando, yo no lo quiero ni ver. Y como ya venía un poquito, y efectivamente el tipo mordió una banquina y el auto hizo, viste, veníamos solos de la inmensidad de la ruta, hizo para allá, para acá, al final lo dominó, porque además manejan muy rápido. Vos le decís, vaya más despacio, yo a mí más de 110 me les quiero bajar del auto. Y los tipos, viste, quieren hacer 500 kilómetros y de vuelta. Entonces, esa noche, ya cuando el tipo enderezó el auto, dije, juro por mi vida que no lo hago nunca más. Por supuesto, el juramento después, ahora esto lo estoy haciendo de nuevo, pero ¿qué determinó eso? Que yo no saliese a las rutas argentinas nunca más, prácticamente. Empecé a ir a Rosario en auto cuando ya estaba la doble vía. Y voy a Mar del Plata ahora de vez en cuando. Así que yo lo haría mucho más estudiado. ¿Lo hubiese hecho cuando recién comenzaba? ¿Tiene que ver con un crecimiento personal, con una madurez? Lo hice toda mi vida. Cuando empezaba en Uruguay, era en Uruguay, relator joven. No, en Uruguay yo era una figura bastante conocida, ustedes más o menos, quizás sí. Alguno de ustedes. Yo lo sigo desde el 76 y no era 25. Bueno, y yo en Uruguay era una figura conocida. Nosotros recorríamos el país. Ajá. En aquella época yo tenía un equipo de fútbol. Iba al interior, daba charlas y jugaba yo al fútbol, a veces un equipo de profesionales, Carrasco jugaba conmigo, Paco Casal, ese tipo de empresarios tan conocidos. Entusiasmaba a jugadores profesionales, decía, no quieren venir, te echábamos una escuela, poníamos un aparato de radiología en un hospital, hacíamos cosas lindas, porque la recaudación, por supuesto, era totalmente... O sea que a mí moverme, yo soy una persona de actividad, y salgo con el mismo entusiasmo, aunque parezca una cosa muy llamativa y muy loca, salgo con el mismo entusiasmo para Tapalqué que para París. Pero a mí lo que me gusta es el moverme, el movimiento perpetuo, digamos. Me gusta estar en la actividad y ver y aprender. Yo creo que soy muy esponja de las cosas que vivo. Pero ¿Y cómo vive este momento de la mañana de Continental usted? Y estamos ahí muy expuesto a veces. Muy en el ojo de la tormenta, con un país desquiciado en los rencores, una sociedad que se ha ido enfermando poco a poco por culpa de los dos lados. Entonces, la equidistancia no es respetada. La equidistancia, por ejemplo, respecto al gobierno, es lo que no te gusta del gobierno, que hay un montón de cosas, decirlo, pero lo que no te gusta de la oposición, y sobre todo cuando la oposición son los propios medios periodísticos, también lo tienen que decir. Y cuando vos hablas en estos momentos sobre los medios periodísticos y lo que mienten, parece que hablas a favor del gobierno. La mera mención de estos hechos, y no te dejan vivir un poco. Cuando apareció lo de la ley de medios, fue terrible lo que sucedió. Y sobre todo, viste, me fui enojando un poco con la propia gente de campo. Porque no podés pasar de Gardel, porque defendés la causa del campo, al guitarrista, o menos que eso, porque apoyás la ley de medios, que por otra parte lo hice desde una convicción moral enorme y con una autoridad única quizás en el país, porque es una vieja pelea contra la mafia de Clarín y de Torneos y Competencias. Lo dije a los gritos durante años, mirá si cuando aparecía el fútbol para todos o la ley de medios yo iba a estar en otro lado que no fuera el que mi coherencia personal me dictaba. Y entre que no sabían todos lo que yo había peleado por eso y el odio que hay por el gobierno, que lo quieren ver de rodillas en todos los temas, empezaron a jorobarme con que yo tenía una actitud oficialista. No es verdad, es una canallada, es una cuestión muy miserable. Pero al mismo tiempo me fui dando cuenta de que la gente que hace eso está enferma de odio. Y al enfermo empieza a ser ineficaz en el dolor que me provocó en primera instancia. Así que reivindico la alegría y el entusiasmo de hacer las cosas como las siento y me he ido apartando totalmente de lo que es la... La gente ahora quiere, al tomar partido de una manera tan obsesiva y con tanto odio, acepta que le mientas, pero no solo lo acepta, te lo pide. Tema jueza Sarmiento, para tomar un caso ahora. La gente quiere que vos digas que el gobierno presionó a la jueza. La jueza es impresentable. La jueza dijo que no sabía, porque ella sabía que si decía que sabía lo que pasaba con el padre, automáticamente ella quedaba desautorizada en el juicio que emitió. Ella debió apartarse de la causa. Pero la que dice, primero que nadie, porque no falta el que después buscando la vuelta te dice, pero bueno, los hijos no tienen la culpa de lo que hicieron los padres. Si ella pensase eso, ella dice, yo lo sabía y no me importó, no, ella quiso ocultarlo, en una nota que yo le hice además. En consecuencia, cuando vos decís, yo empecé mi programa hoy hablando de eso, cuando vos decís esto, sabés que hay gente que se pone furiosa, entonces después llamaban a algunos oyentes y decían, sí, pero el gobierno tampoco le creía nada. Bueno, ese es otro tema, tratémoslo después, pero en el caso de la jueza Sarmiento, ¿quién miente? Para el sentido común más elemental. Entonces, cuando la mano viene así y vos ves que el periodismo importante y grande ha sido capaz de mentir todo el fin de semana con interpretaciones aviesas y mentirosas sobre lo que pasa con la jueza Sarmiento, por supuesto que vos te das cuenta que estás peleando contra todo un establishment, contra una cuestión periodística en la que hay muchísimos intereses, en la que hay ánimo destituyente, porque quieren que el gobierno salte por los aires, cosa que no quiere la oposición para mí. Estoy seguro que la oposición no pretende que el gobierno salte por los aires. La oposición quiere ganarle al gobierno. La oposición quiere ganarle al gobierno. La oposición quiere ganarle porque además saben que está muy ganable. En este momento, si la elección fuera hoy, le gana cucho frito al gobierno. El único temor que tienen los medios de comunicación que están enloquecidos contra el gobierno ahora es que se les desinflan los candidatos. Cobo ya se desinfló, se derrite de Narváez, Dualde se presentó y dio risa en sus primeras apariciones pretendiendo ganarle, creo que está tercero o cuarto en las encuestas. y le tienen miedo al año bastante positivo que el país va a vivir. Dicen, si estos tipos llegan a tener un buen año, por ahí levantan cabeza. Para mí es imposible. Porque de un 75% de imagen negativa no hay retorno. Y menos 75% de imagen negativa de gente que odia al gobierno. No te digo que el 75%, pero más del 50% los odia. ¿Por qué se odia una sociedad? Porque el conflicto del campo es la explicación y la base de todo. Porque este gobierno es histérico, no presenta todo como si fuera la batalla final de todo lo que hay para hacer. Entonces presenta lo del campo, ve la furia, ve que hay algunos argumentos positivos y se mantiene en la pelea como si el país fuese a ser otro porque no ganaba la 125. El país iba andando. Desde el punto de vista económico, para nada el país entró en una debacle. El país fue capaz de sortear una crisis internacional como ningún otro país pudo hacerlo. Quiere decir que ellos se mentían a sí mismos y enloquecieron al país en un enfrentamiento y en una confrontación en la cual los excesos, los gritos, los insultos, las amenazas, todo esto como un cóctel lanzado contra la gente, se convirtió en un elemento que al perder luego, porque además este mundo lamentable que nos toca habitar, vivimos entre ganadores y perdedores, cuando perdió fue mayor todavía el odio que se hubiesen ganado, porque la gente dijo, además no tenían razón. Así que el estilo del gobierno se profundizó después, acto seguido vino la elección, en la elección el comportamiento fue parecido, todo es a los gritos, todo es pero además es un gobierno que confronta con el establishment, iglesia, economistas ortodoxos, sociedad rural, etcétera, forman un conglomerado, ni hablar los multimedios periodísticos, forman un conglomerado de enorme poder, más poderoso todavía que el gobierno, frente al que el gobierno no consigue, por falta de hipocresía, quizás, no consigue estabilizarse en un mensaje que el resto de la gente tome positivamente. Discurso del 1 de marzo. La presidenta ahí tiene que ser precisa como un cirujano. Está hablando a los opositores, le está hablando al país, en un momento en el cual tiene mucha oposición. Ella tiene que estar con el colmo de la serenidad, ella tiene que escribirse su discurso. Ya sabemos que improvisa bastante bien, ya sabemos que es una mujer con coraje. No tiene nada que demostrar. Agarrá el discurso, escribirlo y sé muy preciso. No te vayas envalentonando porque de las tribunas te gritan que sos la cosa más maravillosa del mundo y en medio de esa euforia que te va generando el discurso, yo soy una persona acostumbrada a hablar y sé lo difícil que es hacerlo frente a una platea adversa que te mira seria y que no está de acuerdo con vos y que en todo caso te banca por respeto, y sé lo que es hablar con la hinchada a favor. Con la hinchada a favor te vas engolosinando, vas cometiendo excesos, diciendo cosas que no le hubiese dicho si lo tenías escrito. Entonces el discurso que tenía varias cosas positivas, interesantes a saber del país, se convirtió en una humillación de los diputados de la contra. Ella tenía que a esos diputados hablarles como para, no importa si le ganaba el corazón a alguno de ellos, seguramente no, pero importa que lo que proyectaba de imagen para quienes eran testigos de ese discurso, fueran más amables con ella. Cuando ella les dice, ustedes nunca sirvieron para nada, ustedes fracasaron, ustedes fueron el desastre, ustedes me ponen palos en la rueda, además de la bronca de los diputados, está generando bronca en el que la mira, y esto es grave. Pues fíjate que lo que pasó con Marcó del Pon, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron cuando ella se presentó en el Senado. Esa imagen, yo estuve convencido, mirá, es el mayor acierto de los últimos años de mi parte en cuanto a pronóstico. Digo, no la van a echar. ¿Sabes por qué pensé que no la iban a echar? Porque alguien se tenía que sensibilizar frente a la imagen de grosería de Gerardo Morales y de todos contra una mujer evidentemente decente que merecía otro tipo de respeto y de tratamiento. Bueno, estas percepciones juegan, y estas percepciones que juegan, al gobierno le juegan en contra. Entonces, un gobierno que va contra el establishment, porque todo el mundo habla de Bachelet, de Lula. Bachelet y Lula hicieron correctos gobiernos, pero no fueron contra el establishment. No hicieron nada que fuera traumático para lo que uno economista ortodoxo quiere, para lo que la sociedad económica del país quería. Ninguna mortificación para eso. En cambio, esta gente viene a decir, yo quiero tomar mayores recursos de los que tienen para distribuirlos con la gente. Y antes de discutir si lo hacen bien o mal, ya el que le sacás está enojado. Yo tengo motivos para estar enojado con mi mamá, me sacan el 40 y pico % y trabajo que no hago. Porque es horrible lo que me sacan, me quita las ganas. Como una manera de decirte, me da. Por eso yo entendía un poco lo del campo. Además de lo que te sacan, a un día me vienen y me quieren sacar el 30, digo, no, ¿qué pegan un tío? ¿No? ¿Entendés? Eso fue lo que motivó. En consecuencia, hay algunos que lo aceptan, porque tienen un poco más de formación política y de sensibilidad, y hay gente que no lo acepta. Toda esa gente que no lo acepta del establishment pelea de todas las maneras contra el gobierno. Y el gobierno es un gobierno que tiene un mérito enorme, que es que gobierna. Es como un tipo que está sobre un potro y en vez de levantar las espuelas porque corcovea, se las clava. Eso es lo que hace el gobierno. Esta frase se las voy a regalar a los del gobierno. Se las voy a dar gratis. Vamos a ayudar nosotros con el título, entonces. Este es un dato muy interesante a tener en cuenta. Esta gente no jode en cuanto a que gobierna. ¿Y cuándo, cómo gobiernan? De las 7 de la mañana, desde que se levantan hasta las 11 de la noche que se van a dormir. Ni duermen, me da la sensación. Estos duermen gobernando. Lo cual genera poca obediencia a lo que les dicen los de afuera. Este tipo tomó un país en el que los economistas nos decían qué era lo que había que hacer y nos llevaron al desastre total, y los políticos no se animaban a decirle a un economista, mirá, yo tengo que poner, yo te voy a decir lo que yo quiero y vos ves cómo lo podés hacer, no me digas lo que se puede hacer y entonces yo políticamente lo explico. Estos tipos consiguieron cambiar los vagones. El vagón de adelante es el vagón de la política y el vagón de atrás era el vagón de la economía, a diferencia de lo que ocurrió durante más de 10 años. Todo esto tiene un precio, más el carácter podrido que denuncian, que demuestran, no provoca toda esta conmoción, pero además todos los días de la vida el gobierno se enfrenta a una mentira, no una mentira, a 10 mentiras cotidianas sobre todos los temas son tratados desde la mentira por los medios de comunicación. ¿Vos pensás que el es evidente ahora o siempre va a ser? ¿Estamos dando cuenta ahora? No. Y a veces se tarda en comprender. Yo he sido crítico del gobierno y sigo siéndolo. ¿Sabes cuánta cosa puedo decirte negativa? Y puedo decirte más cosas negativas del gobierno con total tranquilidad, porque yo no le debo ni quiero deberle nada al gobierno. Yo no tengo ningún tipo de relación ni de trato, y mañana mismo soy una especie de bomba de tiempo, porque puedo perfectamente decirlo. Pero ¿qué iba a decir que me perdí? Decime, va. Si siempre fue así. Si siempre fue así el tema de la de los medios. Cuando yo participé en la pelea de la ley de medios, desde la vereda de enfrente, vi el aluvión que había del otro lado, del que yo había participado por mis motivaciones periodísticas, pero estuve mezclado con todos los intereses de una verdadera mafia periodística. Estuve al lado de lo que la oposición decía, es decir, pertenecí yo también a una serie de críticas en las que van verdades, mentiras, medias mentiras, gran crispación, una enorme capacidad para mentir. El caso de la jueza Sarmiento es paradigmático. Vos agarrás los diarios del fin de semana, hacés una lectura, y vos, entonces, porque acá tenemos dos alternativas, o miente la jueza o miente la presidenta. La jueza dice que ella no sabía nada. Si eso es mentira, ¿por qué mintió? Mintió porque ella se tenía que excusar. ¿Y por qué se tenía que excusar? Porque ella tenía que fallar en una causa en la que el gobierno era querellante, acusándolo de lo peor que se puede ser en este mundo, el padre. Nadie puede alejarse espiritualmente de eso. Pero si ella pensaba que sí que podía igual opinar, eso hubiese dicho. Por lo menos ahora hubiese reconocido que ella sabía. Como ella sabe que técnicamente es imposible que ella pudiese expresarse en el juicio del gobierno, ella dice que no sabía, lo cual es imposible para mí. Entonces, si mintió la jueza, que es lo más evidentemente factible, todo el periodismo quiso de cualquier manera embarrarle la cancha en el entendimiento. Entonces, dijeron, lo tengo escrito, yo te leo el comienzo de un artículo, y línea por línea vos decís, ¿qué podés hacer frente a este? ¿Tenés los diarios a mano, María? Ahora yo te voy a leer, no te voy a decir de quién es el artículo, porque no quiero más líos personales por un tiempo. Agoté mi stock. Pero te lo voy a leer. Entonces, y te lo voy a, línea por línea, lo vamos a analizar. Aunque sea para ustedes. No sé si lo van a publicar o no, capaz que estamos haciendo una nota de la situación. No, Internet no tiene límites. No hay problema. No tenemos nosotros como problema el medio que venimos anunciando. Bueno, Víctor Hugo, ¿cómo salir de la conversación para entrar en otra que a mí me apasiona? Salí nomás, también. Con naturalidad, ya dije todo, no creo que tenga nada más para declarar. Hoy, si no hice mal la cuenta, se cumplen 29 años y un mes, el 22 de febrero del 81. Más allá de esa fecha, que para usted es muy importante, uno recuerda que relató el debut de Maradona, que relató el primer gol de Maradona en Boca, que hizo esa obra de arte en México, usted y Maradona, en coproducción. Aceptar eso es una locura de mi parte, pero uno como periodista deportivo sabe lo que quiere decir. Uno como periodista deportivo lo siente así. ¿En cuánto incide esto cuando usted tiene que hablar de Maradona? Enormemente. Yo le aclaro siempre a la gente que hablo desde la vereda del amor y de la gratitud por de Dios. En consecuencia, yo no voy a ser crítico de Dios. Porque me siento el tipo más innoble del mundo si, después de lo que yo he dicho de ese hombre, por las cuestiones indemostrables de si sabe o no sabe, yo vaya a ser crítico de él. Puedo decir que me gustaría más que lo ponga a Jonás que a Maxi. Sí. O podría decir que me gustaría que el equipo se pare más adelante. O podría decir que se equivocó quizás en la designación de un jugador. O que cuando haga el plantel por ahí deja afuera dos que a mí me gustan y dos que a él no. Pero ningún elemento es taxativamente tan claro y demostrable tan claro como para que yo sea un crítico de una persona a la que le debo las mayores felicidades de mi vida en el fútbol y de mi vida profesional. ¿Esto se lo permite solo con Maradona, profesionalmente? Maradona únicamente, creo. No estoy pensando, a lo mejor hay algún otro que yo le tengo respeto en otro lugar, pero podría ser crítico. Por ejemplo, yo de Francescoli, en su aparición ahora como intentando ser manager en las elecciones de River, yo dije, con mucha prudencia, hay personas, yo no sé si está bien o mal eso, ¿no? Pero hay personas que con las que uno establece mayor virulencia, porque hay personas que se equivocan y hay personas que son básicamente malas. Con el que es básicamente malo, según el punto de vista de uno, que a lo mejor el malo es uno, uno es un poco más duro. Con el que uno respeta y se equivoca, busquemos una palabra, una persona que yo respeto. Presidente de Vélez, Gámez. Se equivoca en una declaración porque dice, porque era calentón y dice el juez nos robó y esta barbaridad. Entonces yo digo, yo creo que Raúl se equivoca en tomar esta posición. Lo respeto mucho, pero aquí no puedo acompañar la crítica. Sí. Pero no la crítica que yo digo, este desaforado, este mentiroso del fútbol encima hace culpables a los jueces de lo que ocurre. ¿Entendés lo que quiero decir? Perfectamente. Entonces, hay un margen de respeto. Ustedes que veo que me tratan con afecto, estarán mil veces en desacuerdo con lo que digo. Pero estoy seguro que no van al boliche y dicen, este se vendió, este es un mamarracho. Vaya a decir, me gustaría verlo para decirle que me parece que esta vez se mancó. Bueno, nosotros, se lo comento a nivel personal, ¿no? Pero digo, hay, como usted dice, su gratitud con Maradona y lo que le debe. Nosotros, como laburantes del medio, de una generación que hemos lagrimeado con sus relatos, lo miramos con con respeto y admiración. Pero critica, pero lo critica. No, no, Jorge. Y de verdad, lo hablábamos con Daniel, que antes de venir para... Ha marcado para nuestras vidas. Profesionalmente. Pues, él es más gráfico, yo soy más de radio. Yo creo que hay siempre un margen en el cual uno está prisionero hasta cierto punto del afecto, de la subjetividad. La objetividad plena no existe. Más te digo, yo no la quiero. La objetividad plena es frialdad. Yo quiero la subjetividad del que elige un camino en cada tema. Todo siempre eso ya es subjetivo, porque nunca sabes. Usted es un productor de hechos que renueva ese aspecto. El otro día miraba en YouTube un video del episodio de Majul del libro. Mm. La verdad me sentí, renovó el aspecto con usted. Sí, hay veces que son líos innecesarios. Tendría que haber buscado otro camino para decir lo mismo. Se siente muy respetado cada vez que lo ponen en 6, 7, 8 como... ¿El emblema de un periodismo que la mayoría no hace? Mirá, me pasan dos cosas con 678. Una, que efectivamente noto que me respetan. Segundo, me han hecho mucho daño. Sí, te han pegado también. No, por lo que me pegaron. En una época de la lucha, por ejemplo, me pegaron. Pero no, no me refiero a eso. No, me han hecho mucho daño porque esos han tomado lo que les, lo que les sirve de mi discurso. Y dejan lo demás afuera. Entonces yo... La gente que ve 678 cree que yo solo hablo bien del gobierno, porque no sabe el resto. Claro, no lo ponen. Y hay mucha gente que solo mira 678 pero no escucha mi programa. En consecuencia, esa persona que no escucha mi programa, o peor todavía, capaz que justo me escucha un día en que justo estoy diciendo algo que le sirve más al gobierno que a quienes se oponen. Entonces vos me decís, pero entonces usted está enojado con 678. Y la respuesta es que no, porque yo los entiendo. ¿Qué es lo que entiendo? Que frente a los barcos de guerra de los multimedios, 678 es un bote desde el que tiran baldes de agua a los que les tiren. Entonces, encima de todo, le vas a pedir a esos tipos que ellos tengan la nobleza de usar el discurso que no es afín con lo que quieren decir. Se me hace siempre... Voy a contar este cuento porque me parece ilustrativo. A lo mejor lo conocen, pero el gobierno más o menos ahora lo que los multimedios quieren, esta infame etapa de la vida periodística, es aquel esclavo negro del circo romano. Si conocen la anécdota, el esclavo negro, bueno, es el que ese día van a tirar a las fieras, le hacen un pozo en la arena, lo meten adentro del pozo y le dejan solo la cabeza afuera y lo cubren de arena alrededor. Queda la cabeza de él nada más. Y le largan al león. Cuando viene el león en su desesperación, el esclavo le tira un tarascón. Y de la tribuna le gritan, jugá limpio, negro sucio. Y los multimedios están haciendo esto con el gobierno. Le hacen cualquier porquería y le piden que juegue limpio. Estamos en año del Mundial y le tengo que preguntar, aunque me vuelva a salir de la temática, sobre algunas cuestiones que en las que yo... Sí, ¿esto lo van a poner en internet? ¿Todo? Sí, en las que yo también me revelo por algunas cosas que uno escucha, que uno ve, y uno ve que ha habido en la prensa argentina un tratamiento a veces desalmado con Messi, porque no rinde en la selección. Ah, no, compadre. Y ahora todo el mundo se va a tener que morder la lengua. Y uno piensa que el fútbol no es tenis, que un tipo juega bien porque es él y depende de él. Es un deporte colectivo. No, pero ¿Cómo ve esta crítica y cómo lo ve a Messi? Yo se lo digo desde un jugador que me provoca lo mismo que me provocaba Maradona cuando tuve 18 años. Igual. Lo mismo. Igual, el placer estético. Más. No se puede interrumpir, estamos por internet al aire. ¿Qué querés? Estoy preparado para que no se la pongo arriba y me voy a la radio yo a hacer las pruebas para ver. Dale, si todo bien. Bueno, ¿en qué estábamos? Messi. No, en Messi, lo mal que no ha tratado los Messi, medios. Messi es un fenómeno. Los medios tratan a Messi como tratan a Boca y a River. Vende porque es un genio o vende porque no sirve. El gris no sirve. Messi jugó mal, lo que se dice mal, solo dos partidos en la selección. Los dos últimos partidos de las eliminatorias, contra Brasil y con Uruguay, creo. Jugó mal. mal. Pero el resto, olímpico de pero el resto de los partidos que ha jugado en la selección argentina ha estado en 7 puntos, 6 puntos, jamás el fracaso. Nunca rindió lo que en el Barcelona, porque en el Barcelona él juega contra el marcador lateral izquierdo del Zaragoza, del Getafe, del Tenerife, de equipos muy inferiores, jugadores muy inferiores en la categoría. Y en la selección le toca jugar contra el lateral izquierdo, el mejor de un país por lo menos, de cada país que tiene. Ya es otra, la piola está un poco más alta. En el Barcelona le toca jugar en un equipo que domina las acciones, que por lo tanto a él le da más derecho al fracaso. Si vos sos un director de cine y haces una película cada 10 años, esa te tiene que salir bien. Si vos haces 10 por año, vas a fracasar como en 6 o 7, pero van a quedar como importante. Entonces, él en Barcelona tiene mucho más participación porque su equipo es naturalmente dominante donde él tiene que jugar. Pero él no ha jugado mejor en el Barcelona, en aquellos partidos en los cuales casi queda eliminado contra el Arsenal, cuando en el último minuto... Contra el Chelsea. Contra el Chelsea, que ganaron la Copa de Europa. Sí. En ese partido, si todo termina ahí, la imagen era exactamente la misma en la selección que en el Barcelona. Entonces, resumiendo, Messi me parece un fenómeno, el único verdadero fenómeno del fútbol de este tiempo, mucho más que Ronaldo, pero además, si ustedes me han escuchado alguna vez por radio... Yo hace muchísimo tiempo que opino así. Porque Messi comienza a ser, ahora más que nunca, el más eficaz de los jugadores que le dan estética al fútbol. Y el más estético de los eficaces. Un poco como Diego. Por supuesto, todavía hay que esperar, no muchísimo más, para que la comparación con Diego sea legítima. Yo creo que estamos en presencia de un verdadero fenómeno. Y que en Mundial, si el equipo argentino da una respuesta parecida pero un poco superior a la que dio contra Alemania, el verdadero Messi va a aparecer y le va a dar a la Argentina satisfacciones inconmensurables. ¿Cómo se sale del grondonato? Del grondonato y se sale por la derivación natural. Hay que esperar que se muera. Sí, cuesta mucho decir esas cosas, ¿viste? Porque en realidad yo siempre me he dicho, ¿sería capaz de hacer una cosa así? No. Pero además, yo creo que Grondona ha sido un alivio para la parte de espíritu crítico que tenemos los periodistas. Porque un hombre tan desastroso para conducir algo, digamos que ha sido un alimento permanente para nuestra profesión. No, yo creo que hay que esperar. Vamos a tener después de Grondona una continuidad grondoniana por un tiempo, hasta que el fútbol lo tenga. Yo creo que va a ocurrir, ustedes que son más jóvenes lo van a ver. Ah, yo también quizás, porque es una cosa para la que faltan 8 o 10 años. La Bruja Verón va a ser el presidente de la AFA. Y fiel a lo que es la tradición, además de Estudiantes de La Plata, que siempre ha tenido buenos dirigentes, hasta los grondonianos de La Plata han sido buenos dirigentes, él va a hacer un cambio, porque tiene la personalidad suficiente como para no dejarse manejar por ese establishment de corte, la palabra, no quiero decir una palabra dura, porque ahora que sé que lo van a publicar, a ver si me hacen un juicio todavía. Vamos a tener que grabarlo una boda al lado. No, yo la verdad que a esta altura ya me hago cargo, siempre me hice cargo, pero bueno, ahora... yo creo que hay una moral grondoniana en el fútbol. Hay una manera de ser del fútbol. Una moral grondoniana que es la moral de los medios también, ¿sí? Que lo ampararon y lo protegieron. Verbigracia, Clarín, torneos y competencias, fundamentalmente. Cuando vos mirás lo que pasa en News y ves a ese Barra Brava asesinado, y sabés que ese tipo fue López, sí, durante muchos años, y vos sabés que López fue Grondona, te das cuenta que lo de Grondona es como un vaso de vino que se derrama en la mesa. Y llega muy lejos la mancha de lo que llamamos la moral grondoniana. El prohijo. ¿Y qué pasaba? López, del que recién descubrieron los medios, los multimedios, que había hecho una tarea calamitosa el día que perdió las elecciones. Al otro día. Ah, no, Fernando. Grotesco. Desvergonzado como... Porque no les importa nada. Porque qué problema somos vos y yo charlando acá, nosotros acá conversando de este tema. importa tres pepinos, lo único que les importa es el negocio. López, pocas cosas de Aguilar también le importaban. López, Grondona eran personas que le defendían los negocios desde adentro, como Aguilar. Entonces todos esos tenían protección. Ellos le dieron protección a esa moral. Cobijaron esa moral porque le servía para los negocios. ¿Por qué? Porque la desgracia de Clarín, la gran traición a Roberto Noble, justamente Noble, el apellido del fundador del diario, es la innobleza del triunfo de los que hacen negocios con el diario por encima de los periodistas. Los periodistas porque son obsecuentes, porque no tienen personalidad, porque les conviene económicamente, porque ya están jugados y todo lo que les queda es subir para adelante, o porque las circunstancias se dan de esa manera y porque alguno estará convencido, vais a saber qué es lo que ocurre, han permitido, sin protestar, que la moral de ellos se convierta en la moral de los que hacen negocios. Y Clarín, por hacer negocios, ha hecho cualquier cosa. Estar a favor o en contra de los gobiernos, voltear gobiernos o sostenerlos, poner ministros, sacar ministros, quedarse con todo el cable, quedarse con todo el papel, quedarse con todo el fútbol, porque además nunca juegan generosamente, ellos juegan por todo. Y este es el país virtual que con toda razón clama a la presidenta y entonces el propio periodismo le toma el pelo. La pelea es muy desigual en ese sentido. Trajo Mario Diario, mira, yo te voy a leer algo, no importa quién lo escribió, porque como te digo, estoy un poco ya, pero analicemos este artículo que te voy a leer. No digan que diario es porque si no sale y no gusta. No, porque lo que importa es el concepto. Este es uno de los diarios más involucrados en la crítica al gobierno. Le ajusto la palabra, parecida que la di. Al involucrar a la jueza María José Sarmiento, al involucrarla, el gobierno deliberadamente la involucra, un tema que viene de la justicia, porque el gobierno creyó, pero el tema es de la justicia. Al involucrarla, a la jueza María José Sarmiento, con la supuesta actuación de su padre durante los años 70, ya con supuesta, se dicen a lo mejor hasta es inocente este hombre, pese a todas las causas y demás. El gobierno pretende desacreditar a la magistrada. Es decir, es un intento del gobierno desacreditar a una magistrada que ni siquiera debió fallar. El malo es el gobierno. Sí. Y al mismo tiempo parece enviarles un mensaje a todos los demás jueces del país. Pretende intimidarlos a todos. Entonces, de la lectura de que una jueza que no debió fallar contra el gobierno, no debió fallar ni a favor ni en contra, debió excusarse en la suposición de que el gobierno motorizó la decisión de los jueces, que esto no podría no ser descabellado en otro contexto, ellos ya toman, este periodista toma la idea de que es un mensaje a todos los demás jueces del país: antes de dictar un fallo deben pensar lo que harán porque serán investigados hasta sus ancestros. Si existe algo más perverso que este gobierno, según este punto de vista, y todo está construido desde una evidente mentira. Salvo que alguien me diga, no, yo le creo a la jueza que ella no sabía nada, que hacía 4 años que había una causa con el gobierno como querellante contra su padre acusándolo de los peores delitos. Cuando además parece que el propio hermano de la jueza es defensor de varios de los genocidas que hicieron lo que hicieron. Ahora, ¿cuánta gente hace el análisis que hacemos nosotros porque estamos en los medios? Imposible. La intencionalidad que hay detrás de un periodista. Es imposible ser de cualquiera de nosotros. No hay manera. Te dan ganas de vos también ser perverso. Decí que los hechos muchas veces son más, pero todo esto, la supuesta, y tomado de un hecho falso. ¿Vos lo lees? Este es un periodista muy importante. Por otra parte, se dice, si se acepta como hipótesis, nada más que como hipótesis, para jugar un ratito, que el padre de la jueza Sarmiento fue un torturador, como argumenta el gobierno, en realidad, el gobierno denuncia y es el juez el que dice que esta fue la campaña de este hombre. La acusación no la invalidaba para pronunciarse en enero pasado sobre el decreto de reservas del Banco Central, ni debería usarse para desmerecer su actuación. ¿Cómo que no vale? ¿Por qué vos podés creer que una jueza a la que acusan a su padre menos de violador de todo lo horrendo que hay en el mundo y la acusa a un gobierno del que ella seguramente ya tiene... salvo que me diga, no, mirá que la jueza era de izquierda, militaba en los derechos humanos, pues militaba... Pero no, decir, la posición de ella... Y después dice, a partir de hoy el gobierno está dispuesto a entrometerse en el arcón de los recuerdos para hurgar en cualquier desaguisado que haya cometido un abuelo o un tío. El gobierno lo estaba haciendo. No es que la jueza falló y después el gobierno fue y denunció. Entonces dijo, a ver si la podemos jorobar a la jueza para pegarle. Es todo perverso este análisis importantísimo que te estoy leyendo. Entonces, a partir de hoy el gobierno está dispuesto a entrometerse en el arcón de los recuerdos, como si los recuerdos de este tipo de gente estuviesen en un arcón de los recuerdos como el de tu abuelo, o el de mi abuelo, que tenía las fotos del club de fútbol de 1915. Si fuera el gol de Maradona. Exacto, el arcón de los recuerdos es nada menos que revisar su condición de denunciado mago de la picana. Para hurgar en cualquier desaguisado que haya cometido un abuelo o un tío. Acá es el padre, ni siquiera un abuelo queda un poquito más lejos. Aunque siempre se dan circunstancias familiares, porque es muy difícil renegar. Ustedes saben que de todos los desaparecidos, creo que el único caso de los hijos de desaparecidos, el único caso, uno solo, de militante de izquierda en esas familias naturalmente de derecha en que se criaron era Victoria Donda. Nadie más. Todos los demás estaban, o eran apolíticos, no se me digan nada, pero directamente eran personas a las que les habían hecho. Dice, ¿qué se ha cometido un abuelo o un tío? Ya dicen, no el padre, porque si decís padre, el lector puede pestañear. Dice, ¿un abuelo o un tío? Padre le hace ruido al lector. Exactamente. Cualquier cosa que pueda manchar, dice, todo sirve, ¿no? Cualquier cosa, no ya que vos tortures o que mates, o torturar y matar es cualquier cosa. Cualquier cosita que vos hayas hecho, tu abuelo, tu tío, te la van a sacar a relucir porque vos fallaste en contra del gobierno. Salpicar o arruinar una carrera judicial por efecto contagio. Ayer la jueza Sarmiento salió a denunciar que la detención de su padre era una presión. Tenía elementos objetivos para pensar así en enero. Después del decreto de... Bueno, estoy redundante. Cada línea es demostrativa de cómo se hacen las cosas. Es enloquecedor cuando el 14 de junio, dos semanas antes de las elecciones, Clarín publica en tapa, que es lo que yo vi la tapa. Y cuando llego al otro día, el 15 de junio, a la radio, mis compañeros decían, che, tenemos que ver este asunto, hay que hacer notas por el tema... De que el gobierno, ¿qué decía la tapa? Si Kirchner pierde las elecciones en la provincia, se adelantan las elecciones del 2011. Tapa. Y los comentarios adentro. Yo cuando llego a la mañana siguiente, me proponen el tema a mis productores, digo, esto debe ser una maniobra. Lo recuerdo perfectamente. No nos metamos con eso, no lo hagamos. Ese mismo día, desmienten... Tarantazo, Aníbal Fernández, desesperados, ¿me entiendes? Decían, es una locura lo que nos acusan, es una barbaridad. Entonces ellos, en vez de desmentir, decir, claramente el gobierno se despegó de esta idea, no, decían, el gobierno desmiente, la información tal, y la volvían a dar, que ese es un recurso. Vos decís, fulano de tal desmiente que haya sido corrupto, con lo cual vos estás induciendo a que con la corrupción algo tiene que ver, porque tiene que desmentirlo. Después que vos le tirás un baldazo a alguien, ya era. Y daban la fecha. Las elecciones iban a ser el 10 de marzo pasado. ¿Qué haces vos frente a esa patraña periodística que además seguramente gravita para que pierdas la elección? Porque faltando dos semanas había como un 15% de indecisos. Vos a esos indecisos le decís que el loco de Kirchner, el es imbécil de Kirchner, el acelerado de Kirchner, está tan loco que si pierde la elección, que lo tendría que tomar con toda naturalidad, como se pierde cualquier elección, va a hacer dos cosas, porque además hablaban del fraude. Va a adelantar las elecciones. Entonces vos decís, no, pero este tipo está loco. Este hay que sacárselo de encima. Es muy probable que muchos se hayan hecho esa lectura. Con lo cual, la patraña, la intención periodística, es imposible de demostrar, pero sí imposible de mostrar la buena fe de la acción que tuvieron. ¿Alguna vez el periodismo pide disculpas? No. Cuando yo el otro día dije cualquier barbaridad de Kirchner, no sé si supieron el episodio, que cuando Kirchner me llamó a la radio por la compra de los 2 millones de dólares, última semana de febrero, yo me lanzo con una crítica feroz contra Kirchner. Quiere decir que yo, y dije cualquier cosa, barbaridad tras otra, porque pensaba que él compró los dólares para especular. Con lo cual, si compró los dólares para especular, estamos en presencia de un enfermo que desde adentro del gobierno, teniendo la posibilidad de contar con información privilegiada, compra dólares para especular como cualquier hijo de vecino. Y dale que te da la matraca. Me acuerdo que yo decía, Kirchner hace trizas a la pobre gente que cree en él, porque un tipo que les hace tragar este sapo, es un tipo, bueno, no me animo a decir las cosas que decía, porque fue una crítica feroz. Kirchner se ve que se entera de lo que se estaba diciendo, o lo escucha, porque en la obsesión de él se ve que escucha y lee mucho. Y me llama por teléfono. Por primera vez en la vida, yo nunca crucé ni esta mirada con Kirchner, no sé cómo es el hombre. Entonces me dice, mire Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estoy doctor, medio asustado, le digo yo medio en broma, a ver qué barbaridad. Entonces dice, mire, yo le quiero decir a usted, y solamente a usted, dice, lo demás, en realidad no me importa porque yo ya sé cómo van a tratar este tema. Le quiero decir a usted, yo compré esos dólares legalmente en el Banco Central porque tenía un compromiso en dólares. Vendí en octubre, compré en octubre, última semana, y vendí en noviembre porque tenía un compromiso en dólares. Con lo cual, y me dice, ¿le puedo mandar toda la documentación que avala esto? Le digo, doctor, no me mande nada, me alcanza su palabra. Porque yo he sido el que he cometido una infamia. Y me doy cuenta que ese tipo me resulta creíble lo que en ese momento me está diciendo. Entonces, voy al micrófono y pido disculpas. A la gente se enojaba porque como yo pedía disculpas y seguramente, como él igual había comprado 2 millones de dólares, no era el tema. Otro decía, si él compró 2 millones de dólares, si, y él tenía dólares, ¿para qué compró dólares si ya tenía dólares? Por lo mismo que cualquiera que teniendo dólares en el banco, si tiene un viaje, si tiene un compromiso y tiene plata en efectivo, compra dólares de nuevo, porque a nadie le gusta desprenderse de los dólares. Pero además, si la persona lo vendió en noviembre, decían, no, pero no aparecen los nombres en el hotel. El mismo hotel por el que cuando hizo la declaración jurada lo habían acusado de ser dueño del hotel. Ahora no le servía que fuera dueño del hotel, porque él decía que había comprado ese hotel con este dinero. Ellos querían que el dinero fuera... Entonces, lo que escribía y decían era, no es verdad que se ha comprado el hotel. La Nación el otro día, cuando habla de la fortuna Kirchner, ya habla de la compra en noviembre del 2008, o sea, se certifica lo que el tipo dijo, que yo le dije, no me lo demuestre. ¿Cómo es? Vos hablas mal de un tipo, el tipo te llama, vos le crees que lo que te está diciendo es verdad, vos le decís, demuéstremelo. O sea, doblemente una porquería me sentiría. Y la gente se enojó porque... La gente se enojó porque está bien mediática, entonces el periodismo... El periodismo nunca... El periodismo dice... Los destrata. Nunca dice, perdón, nos equivocamos, no era verdad que había elecciones anticipadas en marzo del 2010 porque este loco entregaba el gobierno para vengarse de la derrota. No pasó nada. Están vivitos y coleando y ahora asustado todo el mundo porque ha mejorado un poco en la imagen.